No quiero abrazar fortuna, quiero subir a la cima. Amar solamente a una, pura de la nueva vida. Al candidato del mundo voy a pedirle un consejo. Que me diga cuando el canto se está muriendo de viejo. ¿Cómo debo renovarlo para que nunca agonice de tiempo? Y no me fijo en los triunfos ni en los tantos desaciertos. Y me doy cuenta que el mundo anda pidiendo un concierto de música pacifista, donde pelee el amor y el artista. No quiero abrazar fortuna, quiero subir a la cima. Amar solamente a una, pura de la nueva vida. En el fango, en tierra firme, está el amor esperando. Y no hay nada que decirle, no existe cómo ni cuándo. Es una luz que destella y no tiene candidatos ni estrellas. Por eso en el mundo existe el amor sin alegrías, porque su agonía es dulce y aquí no valen suicidas. Que lo vistan de tragedia, que el amor como el melón se remedia. No quiero abrazar fortunas, quiero subir a la cima. Amar solamente a una, pura de la nueva vida. Y al pueblo poco vidente, el que se siente engañado, que no escuche malos sones ni programas de la radio, que la música actualmente se mira solo económicamente. Y no se engañen con trombones ni trompetas sin sordinas. ¿Qué tal salsa solo adorna platos de alta cocina? Y la música defiende la identidad de mi pueblo y su gente. Sí. No quiero abrazar fortunas, quiero subir a la cima. Amar solamente a una, pura de la nueva vida. No quiero abrazar fortunas, quiero subir a la cima. Amar solamente a una, pura de la vida. Gerardo Alfonso. Fran, cima.